trabajamos en equipo especializado que garantizará la más amena programación y la más efectiva promoción de ventas. RW cerca de ti. Yo escucho FM 96, la frecuencia doblemente mejor. Estaciona tu dial en 90.3, la estación de la frecuencia modulada. Aquí está tu música, Carlos, con Tatiana y Johnny. Ellos te dicen detente. Son las 6:43. En todo momento y en todo lugar, FM 96. La hora digital, POSET. 7:01 minuto. La hora digital fue una cortesía de POSET, como tú quieres que sea. FM 96 presenta una hora con solo latinos.